necesita su rocío. Ven aquí, te esperaré, con ganas de amarte otra vez, con ganas de besarte, queriéndote, amándote, mujer. Mi corazón, vacío está, vacío está. Cansado de llorar en esta soledad, sin tu cariño. Necesito ya tu presencia aquí, tu presencia aquí. Mi corazón vacío está, cariño mío. Te quiero, amor, lo sabes bien. Necesito ya tu presencia aquí en esta soledad. Sufriendo estoy, ven a mis brazos junto a mí. Cariño mío, amor mío, sin ti no vivo. Te necesito como la flor necesita su rocío. Ven aquí, te esperaré, con ganas de amarte otra vez, con ganas de besarte, queriéndote, amándote, mujer. Mi corazón vacío está, vacío está. Cansado de llorar en esta soledad, sin tu cariño. Necesito ya tu presencia aquí, mi corazón vacío está, cariño mío. Mi corazón vacío está, vacío está. Cansado de llorar en esta soledad, sin tu cariño. Necesito ya tu presencia aquí, mi corazón vacío está, cariño mío. Mi corazón vacío está, cansado de llorar en esta soledad, sin tu cariño. Necesito ya tu presencia aquí, tu presencia aquí.